Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, Beatriz Caripa en la coordinación de Alba Ciudad. Asistencia de producción de El Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales nos apoya Luigi Novracci. Diseños gráficos, Relu Cardoso. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés. Todo esto acompañado de un hermoso repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy en ritmo de merengue oriental. El tema se titula El Recorrido. Interpreta su compositor, el abogado Néstor León, oriundo del estado Guárico. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. De mi tigre yo salí un viernes en la mañana, a Cachipo y Pariaguán, y llegué hasta Santa Clara. Pasé por San Diego, Uberito y Suata, y llegué a Mapiri a comer la zapuara. Pasé por San Diego, Uberito y Suata, y llegué a Mapiri a comer la zapuara. Hoy yo salgo a recorrer los pueblitos más cercanos. Mi recorrido llegué al pueblo de un hermano, con el calor de su gente cuando te tienden la mano. Esa tapirire de gente paisano, sencilla y alegre, y un pueblo de hermanos. Esa tapirire de gente paisano, sencilla y alegre, y un pueblo de hermanos. Hoy yo salgo a recorrer los pueblitos más cercanos. Recorriendo nuevamente el domingo muy temprano, llego hasta la Ventazón, que es el pueblo más cercano. Un baño en el río, el cariño nos damos, allá en la coera para refrescarnos. Un baño en el río, el cariño nos damos, allá en la coera para refrescarnos. Hoy yo salgo a recorrer los pueblitos más cercanos. Cercanos al tigre y que nunca olvidamos. Cercanos al tigre y que nunca olvidamos.

encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos al señor Luis González del Estado Sucre, que envió su mensaje diciendo lo siguiente: este programa debe escucharse en todo el mundo. Muchas gracias, señor Luis González. Nosotros le enviamos un fraternal abrazo y que llegue a toda su familia. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 10 de agosto de 1803, en Barcelona, estado Anzoátegui, nace el polifacético científico Juan Manuel Cajigal. Fue el fundador de la Academia Militar de Matemáticas de Caracas, por lo cual es considerado como el introductor de los estudios matemáticos y la ingeniería en Venezuela. El barcelonés Juan Manuel Cajigal instaló los primeros telescopios vistos en Caracas. También fue senador de la provincia de Barcelona, estado Anzoátegui, en el Congreso Nacional, diplomático de Venezuela en París y Londres. Juan Manuel Cajigal se desempeñó como redactor del periódico El Correo de Caracas, entre otros. Un 14 de agosto de 1824, en Carúpano, estado Sucre, nace el general en jefe José Eusebio Acosta. Fue jefe en Oriente de la Revolución de Abril de 1870, parlamentario del Congreso Nacional en 1876, jefe de la Revolución Reivindicadora, entre otras labores militares. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica patrimonial. El tema se titula Fiesta en el Cielo. Interpreta una de las glorias del canto margariteño, el maestro Perucho Aguirre y su grupo Collar de Perlas. Es el oriente venezolano y su cultura. ¿Será que el cielo tendrá algún festín? Necesitaban un guitarrista y se llevaron a Damaso García Berbín. Necesitaban un acordeón y se llevaron al viejo de Jazmín. Necesitaban una batuta y se nos fue don Augusto Fermín. Cuidado contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión de Juan Calderín. Cuida contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión de Juan Calderín. Chimilito al piano, techo cuatrista, maneque al violín. Chimilito al piano, techo cuatrista, maneque al violín. A Ramón Bizcocho se lo llevaron para que soplara el cornetín. A Ramón Bizcocho se lo llevaron para que soplara el cornetín. Cuida contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión de Juan Calderín. Cuida contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión de Juan Calderín. Al piano, tengo cuatrista, maneque al violín. Chimilito al piano, tengo cuatrista, maneque al violín. A Ramón Bizcocho lo convocaron para que soplara el cornetín. A Ramón Bizcocho se lo llevaron para que soplara el cornetín. Cuida contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión. Cuida contigo, chilo, ojo pelado, chilo, con la diversión de Juan. Chilo de Claudio Fermín, la banda del cielo, tal vez necesite un buen bandolín. Cuídate Chilo de Claudio Fermín, la banda del cielo, tal vez necesite un buen bandolín. Cuida contigo Chilo, ojo pelado Chilo, con la diversión de Juan Calderín. Cuida contigo Chilo, ojo pelado Chilo, con la diversión de Juan Calderín. Cuida contigo Chilo, ojo pelado Chilo, con la diversión. Fiesta en el Cielo, todo un clásico del cancionero tradicional de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, interpretado por una de las glorias del canto margariteño, el maestro Perucho Aguirre y su grupo Collar de Perlas, patrimonio cultural viviente con más de 50 años de trayectoria. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Tenemos por aquí un mensaje enviado por el colega locutor Luis Fernández. Él siempre está en sintonía en Cumaná, Estado Sucre. Su mensaje dice lo siguiente: que se siente a gusto escuchando el Oriente Venezolano y su cultura, por mi sencillez, sentir y amor por lo que hago. Por eso le encanta este programa. Agradecida de sus palabras, señor Luis Fernández, en sintonía en Cumaná, Estado Sucre. Llegué hasta allá, un abrazo fraternal y oriental. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Hoy conoceremos parte de la trayectoria de un destacado artista plástico del estado Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Nací aquí en Anaco, estado Anzoátegui, y vine descubriendo que tenía este talento a través del dibujo. Pues me gusta mucho el dibujo a grafito y gracias a ello pues me di cuenta de que tenía y cada día le ponía más y la práctica y bueno, hasta ahorita pues todo eso me ha llevado hasta ahora. Se puede decir que soy autodidacta. La mayoría de mis trabajos están en la calle, somos muralistas, pertenecemos a la Brigada Muralista Armando Reverón. Mis pinturas son acrílicas, esmalte sintético. En el mural boceteamos, primero hicimos a carboncillo y luego fuimos aplicando las técnicas con pinceles, con brochas y al final ya es que entra la parte de la pistola con el aerógrafo para delinearlo. Me gusta mucho trabajar de fines, marinas, el arte abstracto que como pueden ver me llama mucho la atención. El arte para mí es vida, es todo, es pasión, es magia. Muy interesante la trayectoria e información sobre el trabajo que realiza el destacado artista plástico Jesús Alexander Marcano, oriundo del municipio Anaco, estado Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Medio Si No Te Pinto. Interpreta Miguel y sus muchachos de El Callao, Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. 12 años de trayectoria. Medio si no te pinto porque soy negro Henry, échale medio a la lata, o si no pinto, pinto. Medio si no te pinto porque soy negro Henry, échale medio a la lata, o si no pinto, pinto, píntala. Medio si no te pinto, medio si no te pinto, medio si no te pinto.

serenata. Me inspiro con pasión, amor del alma, en esta noche clara y silenciosa. Quisiera hacer llorar a mi guitarra. La luna está bonita y muy callada, solo se oye el cantar de un triste gallo, anunciando que ya regresa el día, y yo esperando de ti solo un abrazo. Te vengo a saludar, cariño mío, y espero que perdones el mal rato, pues que supe que tú habías venido. Yo canción este relato, porque supe que tú habías venido. Te traigo yo canción este relato. Toda una inspiración esta canción en ritmo orquídea, titulada Mi Serenata, interpretada por el margariteño Pablo Rodríguez. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Seguimos con esta sección. Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación muy especial para estas vacaciones. Si tienen planificado ir de visita a Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, los invitamos a la edición número 24 del Festival de Teatro Infantil José Gregorio Romero, del 19 al 28 de agosto 2022. La sede principal serán los espacios de Puerto Teatro, y este festival es apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En redes sociales encontrarás más detalles del Festival de Teatro Infantil José Gregorio Romero en su edición número 24. Tome nota, este maravilloso evento se realizará del 19 al 28 de agosto en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Están todas y todos invitados. Es una excelente opción de disfrute en estas vacaciones escolares. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. El tema se titula El Corocorito, en la voz de Jesús Martínez, oriundo del municipio Antolín del Campo, Isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Observo la maravilla que nos presenta el oleaje, lo bello de este paraje.

cuatro maracas y cuereta, el joropo reventado. Véngase, compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, hoy yo formo un alboroto. La gente se duerme y yo encandilado, me vienen buscando lo que he maltratado. Sale uno allí, sale uno allá, me tienen rodeado. No les tengo miedo, con ocho he peleado. Si me buscan salgo, nadie me ha asustado. La punta de camisa, maleón he cortado. Me cuadro y les digo, el berraco ha llegado. Trae la lala y la lala, no me miren, no me toquen, ni me vean de medio lado. Consigas lo que nunca has encontrado. Lo que nunca has encontrado. No me mires, no me toques, ni me veas de medio lado. No vaya a ser que consigas lo que nunca has encontrado. No me grites, no me toques, sin caramba, ni me veas de medio lado. Sin caramba, no vaya a ser que consigas, sin caramba, lo que nunca has encontrado. Trae la la la la la, mujer que se me sonría, aunque sea compañía. Aunque sea compañía, yo le bailo y me la llevo, y su macho se me va. Y su macho se me va, mujer que se me sonría, aunque esté acompañada, yo le bailo y me la llevo, y su macho se me va. Mujer que se me sonría, sin caramba, aunque esté acompañada, sin caramba, yo le bailo y me la llevo, te lo juro, y su macho se me va. Dime que te me presenta, cuidas en la versación, pa' que yo no me caliente. Pa' que yo no me caliente, cantador que me convide. Tiene que tener presente, cuidas en la versación, pa' que yo no me caliente. Cantador que me convide, si caramba, tiene que tener presente, si caramba, cuidas en la versación, si caramba, pa' que yo no me caliente. Toco y canto sin parar. Toco y canto sin parar. Peleando nadie me gana. Soy berraco de verdad. Soy berraco de verdad. Vivo y muero cada día. Toco y canto sin parar. Peleando nadie me gana. Soy berraco de verdad. Vivo y muero cada día. Sin ganas más. Toco y canto sin parar. Sin ganas más. Peleando nadie me gana. Sin ganas más. Soy berraco de verdad. Está montado, cuatro maracas y cuereta, el joropo reventado. Véngase, compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, voy a formar un alboroto. La gente se duerme y yo encandilado, me vienen buscando lo que he maltratado. Sale uno aquí, sale uno allá, me tienen rodeado. No les tengo miedo, como ocho he peleado. Cansado, nadie me ha asustado. La punta de camisa, mano un portado. Me cuadro y les digo, el berraco ha llegado. Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.